contra la corriente. Antes del amanecer, Pedro de Villagra avanzó con su ejército reforzado al encuentro de Lautaro. No se iban las tinieblas de la tierra. La puntilla donde la fortaleza estaba situada parecía la proa de un barco navegando en la noche. Los robles eran los mástiles que el viento movía majestuosamente. Los españoles llegaron hasta los pies del fuerte y esperaron. Poco a poco se alumbró el ambiente y surgió el contorno de las cosas. Las cañas parecían niños escuálidos con sus cuerpecillos doblados por el peso de la lluvia y medio desmayados sobre la tierra. Los cerros aparecían coronados de nube. Los españoles esperaban ver surgir entre las totoras la figura apuesta del capitán Lautaro, su bonete encarnado, su camiseta roja y la trompeta dorada. Pero cuando la atmósfera se aclaró por completo, no vieron sino totoras vacías, las empalizadas deshechas, tal como habían quedado el día anterior. Las armas diseminadas por todas partes, los mismos muertos de la batalla en rígidas posturas y el humo de las fogatas elevándose desganadamente de unos leños que ya eran cenizas. De Lautaro y su guardia no había señales. Durante la noche habían abandonado el campo y se retiraban sin duda hacia el Maule para ganar luego el Itata y por último las selvas de Arauco. El júbilo de los españoles fue enorme. Villagra, sin poder creer todavía en semejante milagro, dispuso rápidamente que una partida de jinetes al mando del capitán Juan Godínez saliera en persecución de los araucanos y con el resto de su gente regresó a Santiago a llevar la buena nueva. Godínez siguió los rastros de Lautaro, que aparecían claros en el suelo mojado por la lluvia. Los caballos galopaban hundiendo los cascos en el lodo y salpicando por todas partes el agua sucia de las pozas. Largo tiempo duró la carrera. Una llovizna insistente y tupida mojaba el rostro de los españoles y casi les impedía ver. Los truenos empezaron a retumbar en las montañas y a los pocos instantes la lluvia caía torrencialmente. Siguieron avanzando. A lo lejos, apenas distinguible a través de la lluvia, surgió el Maule, que a estas alturas del año corre grueso y potente como un tropel de potros salvajes. A la margen del río podían verse unas sombras, las figuras de unos hombres que parecían moverse indecisos. Godínez detuvo su caballo y miró con atención. «¡Voto a Dios, que es Lautaro y los suyos! ¡Corramos, que no se nos escapen!» En efecto, Lautaro y sus guerreros buscaban la manera de instalar un campamento hasta que cesara la lluvia. Los conquistadores, a toda carrera, se abalanzaban sobre ellos con los sables en alto. Lautaro vio el peligro de inmediato. Cogido entre el río y sus adversarios, no tenían escapatoria posible. Solo un milagro podía salvarle de una destrucción completa. Godínez ya empezaba a descargar mandobles contra la retaguardia de los araucanos cuando Lautaro dio una orden que en cualquier otro momento habría parecido suicida. «¡Al río!», gritó. «¡Al río! ¡Escapad por el río!». Y dando el ejemplo, se puso la lanza en la boca y con gran salto fue a perderse en la corriente. Los otros le siguieron sin vacilar. 10, 50, 100 hombres se lanzaron al río dispuestos a morir ahogados antes que ser presas del furor de los conquistadores. Pronto no fueron sino unas manchas oscuras en el torbellino blanco y espumoso. Nadaban con desesperación. Lautaro sentía el peso de las aguas contra su cuerpo y parecía que todos sus músculos iban a estallar en el esfuerzo. No podía ver la otra orilla. El bullicio del río le hacía perder conciencia de lo que estaba sucediendo. Eran millones de voces murmurando palabras desconocidas, pedazos de frases, quizás el relato de la historia que traía el Maule desde su lecho. A esas voces se mezclaban gritos y una música vaga y disonante. Sentía deseos de abandonar la lucha y entregarse a la corriente. Su corazón desfallecía y un sopor se apoderaba de sus miembros. No sentía ya el frío del agua. Junto a él pasaba la cara de uno de sus soldados fijada en un gesto trágico, y luego le veía perderse en un remolino. Los conquistadores presenciaban el duelo a muerte desde la ribera. Reían a carcajadas mientras hacían apuestas sobre el resultado. La corriente crecía a causa de las lluvias, avanzaba vertiginosamente. El agua, al chocar contra las piedras, hacía el ruido de un chicote golpeando una superficie desnuda. Los indios surgían un momento a flote y luego se hundían, a veces para no aparecer más, o bien para asomarse 2, 3 cuadras más abajo, perdido el control y con la angustia de la muerte en el rostro. Lautaro todavía luchaba. Sus brazos cortaban el agua como espadas. Con movimientos lentos se dejaba llevar un rato por la corriente y luego torcía el rumbo y se acercaba más y más a la orilla opuesta. ¿Cuánto duró este duelo contra los poderes del río? Sería imposible decirlo. No se tiene noción del tiempo cuando se disputa con la muerte. Las cosas suceden como un torbellino. Se ve todo a través del vértigo. Los segundos parecen años y los años desfilan por la imaginación en un segundo. No supo Lautaro cuándo y cómo sus pies tocaron fondo, y su cuerpo se derrumbó a salvo en la otra orilla. Tendido sobre las piedras, inconsciente, incapaz de todo movimiento, permaneció allí dejando que la lluvia corriese sobre su cuerpo desnudo, mientras el atardecer entregaba poco a poco sus colores a la voracidad de la noche. A pesar de esta retirada más o menos funesta, no se podía decir que Lautaro había sido derrotado. Los historiadores unánimemente dan cuenta de esta primera campaña de Lautaro contra Santiago como triunfo glorioso para las armas araucanas. Aun cuando no tuvo un resultado decisivo a causa de la traición de ciertas tribus en los momentos más difíciles del combate. Lautaro había dado cuenta de Cano y de Villagra, había invadido la región central del país y, apoderándose del rico valle del Mataquito, se había ganado la simpatía y el respeto de los indios promaucas, que, aunque no eran valiosos elementos en la guerra, poseían tanta riqueza de víveres como para abastecer no solo uno, sino varios ejércitos que atacaran Santiago. Por lo demás, la crisis sentimental que torturó al héroe aquella noche en Peteroa estaba superada. No había dejado rastros en su espíritu joven y dinámico. Rodeado por sobrevivientes de su última aventura en el Maule, se encaminó hacia la selva de Arauco para buscar en la tierra materna la fuerza que le permitiese rehacerse y volver a marchar contra Santiago. El invierno había terminado. Era septiembre. Los cielos se lavaban en las últimas lluvias y en las mañanas lucían pureza de cristales. Las neblinas eran gráciles y vagas, parecían el velo de una desposada que se hubiera prendido en los árboles. Los cerezos soltaban su flor rosada e impregnaban el aire con su aroma. Desde la tierra misma se alzaba una invitación a vivir. Era el llamado urgente de las cosas y los seres a crear una nueva vida, a emprender tareas que en otra oportunidad se habrían creído exclusivas del poder de Dios. Lautaro, el héroe, sentía que la sangre le turbaba el espíritu. Los hechos de guerra descendían a un plano secundario, y un ansia de gozar la plenitud de la naturaleza y de hallar en su hogar una respuesta a su ternura inexpresada dominaba su voluntad y conducía sus pasos cada vez más a prisa en dirección a su antigua choza. Allí, en la vega de Itata, junto al mar, le esperaba a su esposa. En medio de atardeceres y paisajes, los atardeceres que turban el alma con reminiscencias extrañas y vagos anhelos, los paisajes australes de Chile, donde el despliegue de colores asume proporciones mágicas. Los cielos se abren en claridades celestes, verdes, azules. El rojo encendido de los crepúsculos evoluciona a través de inefables matices, y los ríos desfilan con su apariencia blanca y sosegada, para luego tornarse oscuros y, con el color del acero, salir a cantar en la noche historias del pasado. La flor es un mundo aparte en estas regiones. El copihue se cuelga de su guía verde y fina, y su faldilla roja no se sabe si es un rubí hecho de seda o el corazón del árbol que al primer contacto reventará en sangre. Las enredaderas lo invaden todo en un vano esfuerzo por ahogar la tierra y el cielo. Aquí le esperaba Guacolda, sonriente y morena, henchido al pecho por el suspiro que al fin encontraría su destino. Viviendo una existencia idílica, pasó Lautaro la mayor parte de la primavera. Recuperó la energía que había perdido y en el amor de Guacolda aprendió a borrar todo rastro de amargura que en el contacto de extranjeros y el conocimiento de la muerte pudiera haber recogido en el pasado. Nuevos sueños empezaban a inquietar su espíritu. En la paz de la selva, acariciado por el ruido desmayado de las olas en la playa vecina, reflexionaba sobre el destino de su pueblo. «Lautaro», decía Guacolda, «¿es que esta guerra no habrá de terminar jamás? Las lunas mueren y vuelven a hacerse, y tú no regresas. Estás siempre lejos, y cuando vuelves, es solo para partir de nuevo». «Las guerras no acaban nunca para el soldado araucano Guacolda. Hemos nacido para combatir. La paz es un sueño que nosotros no gustamos, sino una noche. Cuando esa noche llega, los guerreros nos dormimos para siempre. Arauco vive en una guerra que no ha cesado nunca y que nunca cesará. Cuando las demás tribus se duermen y se dejan subyugar por la ignominia, Arauco les recuerda su deber entregando su sangre antes que nadie. En esta lucha por la libertad de nuestra tierra, mi pueblo, tarde o temprano, ha de perecer. Pasarán los años, se agotarán nuestros hombres, generaciones de generaciones habrán peleado por salvar la tierra de Chile, y entonces, cuando nuestro último guerrero muera, vendrá el segundo reinado de Arauco. La tradición de nuestro pueblo gobernará a los chilenos desde la muerte. Entonces sí habrá mitos en la tierra de Chile, no los mitos ciegos, crueles e ignorantes de las tribus salvajes, sino los mitos de los héroes, de los que lucharon por la libertad y que desde otro mundo enseñan a los hombres con su ejemplo, les inspiran y les protegen en el campo de batalla contra las armas enemigas. «Los españoles son muy poderosos», dijo Guacolda pensativa. «A veces temo que no podrás vencerles». «Pero no son invencibles. Les he vencido ya y les venceré de nuevo. Esta vez mi ejército no será detenido por nadie. Tomaremos Santiago y expulsaremos a los conquistadores de todo Chile». «¿Piensas marchar de nuevo entonces?» «Sí, Guacolda, en unos cuantos días». «No quisiera que te fueras esta vez. Esta lucha constante tiene que ser fatal. Es como si salieras a encontrar a la muerte. Por lo menos no quisiera de ti, Lautaro. ¿Por qué no me llevas contigo a tus campañas?» Lautaro sonrió. La mujer araucana acompañaba a su esposo a la guerra, pero solo cuando las batallas se realizaban en Arauco. Sin embargo, nadie antes de él había salido a combatir entre extranjeros. ¿Por qué no podía, pues, crear una nueva tradición haciéndose acompañar de su esposa en esta nueva campaña? Guacolda era joven y valiente, era fuerte y sabía componer y limpiar sus armas, así como preparar sus alimentos. Sonreía siempre y era más bella y más pura que la mejor flor de la selva. ¿Por qué no llevarla? Además, si entraba a Santiago tendría que ocupar la casa del gobernador, y un gobernador sin esposa no impone respeto ni puede atender convidados. Lautaro se rió y dijo simplemente, «¿Por qué no? Eres mi esposa en el hogar. ¿Por qué no puedes serlo también en la guerra? Irás conmigo a Santiago».